esposa y tu casada. ¿Qué le vamos a hacer pa' que te sientas bien amada? Si mira que mentir de bueno ya no deja nada. Tú sabes que te quiero solo de madrugada. Me meneas así la cuna, como lo haces de noche cuando se asoma la luna. Menéame la cuna y no se entere tu marido. Y bésame muy fuerte cuando ya se haya ido. Dios mío, quizás la viuda. Dios mío, quizás me viudo. Dios mío, quizás la viuda. Dios mío, quizás me viudo. Dios mío, quizás la viuda. Dios mío, quizás me viudo. Dios mío, quizás la viuda. Dios mío, quizás me viudo. Porque cuando tú te sientas cerca, se me para hasta la vergüenza que siempre disimulo. Cuando yo te veo el culpa de este amor cuento de hadas. Y te me vas a la chingana de acabar esta tonada. La, la, la, la, la, la, la. Todo el mundo, que no lo sepa Chana, Juana, Petra y Don Facundo, que no se entere nadie porque puede haber heridos, y menos que se entere mi esposa y tu marido. Cuando me veas con mi pareja, no quiero que me mires, coquetes y mandes besos. Si mira a mi pareja es un costal lleno de celos, y quiero estar contigo, amor de mis desvelos. Dios mío, quizás la viuda. Dios mío, quizás me cerca, se me para hasta la vergüenza que siempre disimulo. Cuando yo te veo el culpa de este amor cuento de hadas, y te me vas a la chingana de acabar esta tonada. La, la, la, la, la, la, la. Dios mío, quizás la viuda. Dios mío, quizás me viudo. Dios mío, quizás la viuda. Dios mío, quizás me viudo. Dios mío, quizás la siempre disimulo. Cuando yo te veo el culpa de este amor cuento de hadas, y te me vas a la chingana de acabar esta canción, porque yo soy un cabrón.